una investigación sobre este grupo que se llama Hope Fans, sí, que son los que trajeron a Usain Bolt y a las hermanas Williams y demás. Y bueno, La Nación saca una, hoy es lunes, ¿no? Hoy es lunes. Entonces, si querés, agarra y compara la nota que yo saqué ayer y la nota que sacó hoy La Nación, y vas a ver que me parece que hay un contexto político muy distinto. Me parece que hay una profundidad en cuanto a dónde va la investigación muy distinta. Ahora, claro que yo, para ser honesto, bueno, esta es la primera nota que saco y evidentemente me parece que va a ser muy difícil que yo en Página 12 sí llegue a sacar algo original o interesante sobre la ruta del dinero K, ¿viste? Ellos sí ya llevan meses y meses machacando todo lo de Lázaro Báez, lo de Cristóbal López. Primero, que si yo encontrara algo, sería mucho más difícil para mí publicarlo en Página 12. Tendría que hacer como hago habitualmente en este tipo de situaciones, de apelar a mi blog y después me levanta perfil o qué sé yo. Sí. O directamente ya no creo que haya nada, porque ese trabajo está muy bien hecho. Ahora, lo que tiene que ver con cosas que son más cercanas al gobierno actual, me da muchas más posibilidades de hacer algo que, a pesar de todo el tiempo transcurrido, todavía no ha sido cubierto con mucha profundidad por La Nación y Clarín. Totalmente. Santiago, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos hayas atendido. Nos sirvió muchísimo para entender particularmente lo que fueron los Wikileaks y además excelente la conexión con la actualidad también que nos has brindado. Muchísimas gracias por la nota. No, a ustedes, a las órdenes.